Solo con el cielo despejado podrás estudiar las estrellas. Pero con el cielo nublado podrás comprender el universo. Prepárate para la guerra y vivirás en paz, dijo la razón. Comparte con el extranjero un amanecer y ambos comprenderán la paz, dijo la sabiduría. Pero recuerda que para él tú eres el extranjero. Oh, mi amor, eres ángel de alegría. Oh, mi amor, eres ángel de mi vida, pero no me pidas el sol, pero no me pidas alas del corazón, porque en ti está la verdad, porque en ti está la libertad de poder amar. Oh, mi amor, eres cielo de alegría. Oh, mi amor, eres alas de fantasía que me da poesías del sol. Pero no me pidas mi corazón, pero no me pidas mis alas, porque en ti está el amor. Ahora pinta con el forastero. Pinta el perfume de las flores. Y comprenderán el amor. Oh, mi amor, dulcecitos de mi vida. Oh, mi amor, alegría de mi alma, eres tú mi sol. Pero no me pidas tu amor, pero no me pidas tus alas, porque en ti está la decisión. Será siempre mi luz, pero es tu luz. Será siempre mis alas, pero son tus alas las que viven en ti, amor.